damos honra y gloria a ti, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, mente y corazón. Porque hemos decidido, Señor, vivir para ti.